triste. Hasta mi alma lloraba porque tú te fuiste. Pero me puse a pensar que yo soy millonario, el más rico del mundo, porque me has amado. Yo conservo las cosas que tú despreciaste, mi risa, mi llanto, mis versos, mis flores. Y yo sigo pensando que soy millonario de este oro maldito que es amarte tanto. Y sí que soy millonario, aunque parezca mentira. No es mi tesoro escondido, que tú despreciaste, mis risas, mi llanto, mis versos, mis flores. Y yo sigo pensando que soy millonario.